Bueno. Voy a mirar una cosita antes de comenzar el programa. Vamos, Emilio, con música, por favor. Ok, vamos entonces hoy a empezar con un tema del nuevo disco de Meghan Trainor, Treat Myself, que es un disco que ella lanzó hace unas semanas, un disco que tuvo un retraso de más o menos año y medio, pero finalmente ya lo tenemos, y esto dice así, Funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the, I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the, I miss your body on my body. I miss the way we used to sway the, registramos las 5 y 37 minutos y qué mejor momento que este para encontrarse con la música. ¿Ah? Perfecto, vamos entonces con una canción. Uy, esta es una de mis favoritas. Miren, mucha gente piensa ¿Bodrio? Que... ¿Perdón? No, a mí no me gusta, perdón. Es la... Ahí yo dije, se nos fue el hombre. Fresco. Esa no la usó... Esa no la usó el un señor Robbie Williams. Inglés. Es que exactamente, exacto, pero a mí no me gusta, punto, yo tengo mis derechos. Estoy a punto de denunciar a Robbie porque es que mucha gente piensa que él es súper original con esa canción, ¿no? Robbie Williams básicamente armó Rock DJ con toda esta canción como base, pero me quedo pero con te hago una pregunta, pero esta es, ¿dice el crédito Robbie Williams o dice Barry White? Barry no escribió esa canción, la escribió otra gente. Pero el, ¿dice pero sí la otra gente en el de Rob? Sí. Ah, bueno, entonces sí, no hay ningún problema de denuncias. Vamos. Pero entonces vamos con esta. Esta es la original del álbum Barry White Sings for Someone You Love del 77. Esto que se llama así, It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. never only me. Surely you know you took me by surprise. When I turned and looked, I saw that message in your eyes. There you were, out there on the floor. The way you moved, girl, only made me want you more. I did not know you had been hypnotized to the movement of your body dancing in my eyes. I know I had to hold you and make you mine. Don't want to control you, just have a good time in ecstasy. When you lay down next to me, oh no, no, ecstasy, yeah. When you lay down next to me, I find it hard for me to concentrate. If I don't make my move, girl, it might be too late. I've got to make sure you don't get away. After all you've done, girl, to make me wanna stay. All my life I've been searching for a star. Now my searching's over, and here we are, living in ecstasy. Yeah, when you lay down next to me, yeah, we're in ecstasy. When you lay down next to me, I wanna hold you and make you mine. Don't want to control you, just have a good time living in ecstasy. Well, when you lay down next to me, ooh, ecstasy. When you lay here with me, yeah, it's ecstasy. When you are here with me, yeah, oh, it's ecstasy. Poquito de música a esta hora, Emilio. Claro, vamos con la banda sonora de una película clásica de los 80. Yo creo que una de las grandes comedias en toda la historia del cine, nada que hacer. Back to the Future, protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Lea Thompson. Este es el tema de la primera película. Huey Lewis, que es el que hace esta canción, hace un cameo. Yo creo que uno de los cameos más famosos en la historia del cine en esta película. Y bueno, vamos a recordar esto que dice así. Esto fue, además fue nominada al Oscar a la mejor canción original. Fue número 1 en los Estados Unidos, número 9 en el Reino Unido. Y dice así: Huey Lewis and the News con The Power of Love. Make a one man weep, make another man sing. Change your heart. Ok, vamos con esto. El turno es para Liam Gallagher y un tema de su nuevo disco Why Me, Why Not. Que fue lo de la All Right Now. Yo no lo encuentro en ninguna parte. ¿Qué cosa? Vamos con Liam Gallagher, All Right Now. Well, you moved to LA first time under the law. Yeah, you had your fun, so you thought it's time to move on. But the pretty girls from the underworld made it easier said than done. Yes, yeah, soon enough you were hanging out. You were back where you begun. But maybe it's all. Vamos con música, por favor. Vamos a continuar con esto. Les soy honesto, se me desvió un momento la playlist. Denme un minuto, por favor. Y ¿da una mano? Vamos. No, ya, vamos con esto. El turno es para Beyoncé y este éxito del 2003. Esto fue número 3 en los Estados Unidos, número 10 en el Reino Unido, de su álbum Dangerously in Love. Esto que se llama Naughty Girl. I'm feeling sexy. Emilio. Sí. Vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para U2 y una canción que ellos originalmente grabaron en el 87, pero vamos a ver una versión del 98 que fue número 3 en el Reino Unido. The Sweetest Thing. Vamos con música. A continuar con esto, el turno es para una canción que salió el año pasado, una colaboración de Lost Frequencies con Aloe Black. Esto dice así: Truth Never Lies. Jonathan, me retiro. Faded lights on broken nights where lovers fight like children play. There's a shadow in your house, it's full of doubt, never goes away. Open doors, unspoken wars, the words are running round your head. Of things you never meant to say and things you wish you would have said. With the Lord, just two notes ringing on the same passing chord. Say what you want, say what you need, but the truth, another truth, will never lie to me. Say that I'm wrong, or just let me be, 'cause the truth, another truth, will never lie, never lie to me, never lie. Unspoken wars, the words are running round your head. Oh, things you things you never meant to say and things you wish you could have said. You can make a deal with the devil or a deal with the Lord. Just two notes ringing on the same passing chord. Say what you want, say what you need, but the truth, I know the truth will never lie to me. Say that I'm wrong, just let me be, 'cause the truth, I know the truth will never lie, never lie, never lie to me. Truth will never lie. A little closer, so no one will ever know who you really are inside, 'cause you never let it show. You can make a deal with the devil or a deal with the Lord. Just two notes ringing on the same passing chord. Say what you want, say what you need, but the truth, I know the truth, will never lie to me. Say that I'm wrong, but just let me be, 'cause the truth, I know the truth, and never lie, never lie to me. Never lie to me. The truth, and never lie to me. Never lie to me. Never lie to me. Listo, Emilio, tenemos música en estos momentos, por favor. Sí, sí la tenemos. Tenemos un cover de un tema que originalmente grabó Michael Jackson para el álbum Off the Wall en 1979. Esta versión la hizo Black Music Experience en 1994. Aquí está Working Day and Night. Got me working day and night. Got me working. Originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La bandera nacional de Nepal es la única bandera nacional que no es cuadrangular. Fue adoptada el 16 de diciembre de 1962 y es una de las únicas banderas que en la definición legal no es un paralelogramo. Para darles un ejemplo, la bandera de Colombia tiene cuatro ángulos. La bandera de Estados Unidos tiene cuatro ángulos. ¿Cuántos ángulos tiene la bandera de Nepal? Solo aspiro que sepan la definición de lo que es un ángulo. Gracias. Me la tiró al ángulo. ¡Qué buen humor! ¡Qué humor! ¡Increíble! Gran humor. ¡Increíble! ¡Alerta! ¡Alerta! Bueno... ¿Me repite los días que no me acordaba? 20, 20, 21, 22, 22 y 20. Y 23, esta pues lo saben, es que de verdad. Bueno, vamos con Nicolás Samper. 5. Lee, por favor, Jonathan. Por acá, Laura Catalina dice 5. Laura Natalia dice 5. María Juliana, 5. Orlando dice 5. Y yo digo 5. Se anula el arepaso porque todos leyeron mi Twitter. Muchas gracias. Vamos con segundo arepaso. Música, por favor. ¿Qué? Sí, se anula. Yo conozco un arepaso donde de Nepal. Ay, todos ahora son expertos en la bandera de Nepal. Todos sabemos. Nada, leyeron mi Twitter. Bueno, voy a pensar en otro arepaso, ¿les parece? Por favor. Es que si no, ¿qué sentido tiene que todos así? Más uno para todo el mundo. Bueno, más uno para todos. Bueno. Y ahora va el segundo arepaso. Ahora bueno, sí, listo, más uno para todos sin música. Sí, pero sin música. Sí, justísimo, la verdad, es una cosa increíble. Pero voy a buscar otro repasito ahí a ver cómo lo logramos, si les parece. ¿Cuál es la multa que le dan a las personas que se movilizan en pico y placa no autorizadas? Los que no tienen la placa, ¿qué es? ¿Cuánta plata? Es esa multa, así es. Exacta. Ya la cogieron. Es que a mí me han cogido en pico y placa. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Aquí en Bogotá no, pero en Medellín muchas veces. En Bogotá sí, estoy hablando yo. No, mi tía la agarraron hace poquito. ¿Qué hacen los italianos cantando en los balcones? Yo he logrado entender de qué se trata eso. Y los que no tienen balcones cantan dentro de los apartamentos. Son muy musicales ellos, ¿no? Claro. Debería saberlo, pero te lo digo, con auxilio 890 mil más auxilio de transporte aproximadamente. Que da 990 mil, algo así. No llegó al millón. Bueno, otra vez. Nico. 400 mil pesos, es que es algo así. No, no lo sé. Yo no puedo decir nada, yo me quedo mudo. Sigue, Jonathan. María Juliana dice 460 mil pesos. Laura Natalia dice 877 mil 803 pesos. Laura Catalina dice 460 mil pesos. Yo puse 50. Veo cerradito el número. Uy, se pudrió todo. Ver. ¿Al fin 50 o 60? Mira. Vamos a parar. Es como un 50. Yo veo un 6, porque está cerrado. Mira, se vino a pelear. Es un 5, mira. No, pero está cerrado, sí, sí, sí. Está cerrado. Pero es un 5, bueno, y 6 es de 5. 450 mil pesos. Orlando dice 414 mil 100 pesos y yo digo 880 mil pesos. ¿Qué dijo Laura Catalina? Laura Catalina dijo 460 mil pesos. ¿Qué dijo Laura Natalia? 877 mil 803 ¿Y pesos. ¿Y tú, Jonathan? 880 mil. Menos uno para Jonathan. No. Fuimos, ¿sí? En los originales. La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. 438,900 pesos más uno para María Juliana Correa. ¡Woo! Y ya todos tienen su más uno, los felicito. ¿Para qué le sirvió? Para nada. Ojo, okay, la tabla no. Se está moviendo. Claro, el tablero se mueve. Para que no sean tan humillados, se mueve. ¿Cómo va? Laura Natalia tiene menos 6 puntos. Orlando tiene menos 5 puntos. Yo tengo menos 3 puntos. Jonathan tiene menos 1 punto. Nicolás tiene 2. Y María Juliana tiene 3. Llegué por ti, Nico. ¿A qué horas tiene 3 María Juliana? Pues ahorita nos recuperamos todos y acaba de hacer puntico. Bueno, ¿qué horas son? ¿Despegamos? 7:56. A continuación, el sabor de la noche. Nicolás, ¿algún ganador del Twitter? De cierto. Gracias.